Venga, todos cantando, amigos míos. Marta Vázquez tiene caspa. Marta Vázquez tiene caspa. Sardina. Como se entere, puede que el que se quede sin caspa sea yo, porque me corte el cuello. Los Clash, sonando con su gran canción Marta Vázquez tiene caspa, conocida en otros países como Rock the Casbah. No solo aparecen dos canciones en la banda sonora de la película From Dusk Till Dawn de Mr. Quentin Tarantino, del grupo chicano Tito y Tarántula, sino que aparecen en la película ellos mismos, como la banda titular del Titi Twister Bar. Legendaria. Cucarachas enojadas. Angry Cockroaches. Tito and Tarantula. Quentin Tarantino Mente. Oldie Motel. Rock FM. Cucarachas enojadas. Marihuana. Fiesta. Café, Último Hotel. Grandísimo guitarrista Mr. Carvin Jones. Party Hardy, pronto álbum, pronto gira, Carvin Jones Band, featuring Jimmy Barnathan. Estoy deseando oír el disco y me encantaría que el concierto en Madrid pues fuera sábado o domingo, porque si no, Ambite, te quedas tú aquí y yo me piro al concierto. Party Hardy, Carvin Jones Band con Jimmy Barnathan, Oldie Motel en Rock FM. Voy a pinchar una banda La primera vez que escuché a estos XTC, en inglés Ecstasy, como éxtasis, me molaron. Me pasó con muchos grupos que recibían críticas entusiastas y luego vendían muy poco. También recuerdo gente echando pestes de ellos. ¿Cómo te puede gustar eso? ¿Pero qué estás? Digo, no sé, esta canción además me recuerda Madrid, primeros años 80. Senses working overtime. XTC en Oldie Motel Rock FM. Hey, hey, all sleeps out.